Hoy como siempre me levanté con el pie izquierdo. Nada malo va a pasar, eso es lo más cierto. Ya desde niño